Sí, el plantel lo hemos encontrado con muchos juveniles, todos chicos del club, para tratar de afrontar este nuevo campeonato que viene, que es la B. Sabemos que es duro este campeonato, que tenemos que tener gente de experiencia también. Pero bueno, le vamos a meter lo mejor que se pueda. Sabemos que tenemos un muy buen material, así que. Como ya la conocemos a la vez, no nos asusta nada jugar en la vez. Así que tenemos muy buen material y con los chicos que hay, que jugaron el torneo pasado, que ya agarraron experiencia, los va a ir muy bien. Este torneo vamos a arrancar de la mejor manera posible. Todavía no sabemos qué van a hacer esos chicos. Si vuelven al club, se irán a otro club, no sabemos todavía. Con lo que contamos este año es, como te decía, con todo el semillero que tenemos en el club y bueno, ya han venido dos refuerzos y eso es lo que hay por ahora. No, esto recién empieza la pretemporada. A lo mejor, seguramente que esta semana se van a sumar más jugadores. Y los objetivos que tenemos de trabajo es, el objetivo es tratar de ascender. Con el profe Juan Páez estamos trabajando a full y darle todo lo que se merece el club y tratar de volver a estar en lo más alto de la tabla para poder lograr el objetivo, que el objetivo es ascender y volver al A. Y vamos a seguir trabajando con lo que tenemos nomás, con los chicos del club, más algunos que vengan. Y como te decía, esos dos refuerzos que tenemos, hasta ahora esos dos refuerzos que tenemos ahí en el club, que este muchacho que juega acá en Murialdo, que Facha Humá, y otro chico que juega en Guaymallén, Diego Argumedo, así que. Con la experiencia de ellos, más los juveniles que tenemos nosotros, creo que vamos a lograr el objetivo que tenemos. Y la expectativa para volver a jugar en primera, y es con sacrificio, humildad, mucho trabajo, y como siempre lo hemos hecho con el profe Juan Páez, de la responsabilidad, que es lo primero. Y meterle todos los días, lo más que se pueda, y tratar de sacar esto adelante. Porque en realidad, bueno, estamos en una situación que no contamos con los jugadores que teníamos el año pasado, otros planteles que eran superiores, pero. Y bueno, yo creo que en todas las instituciones ha pasado ya que. De estar en los más altos, después te toca estar ahí abajo. Así que vamos a seguirle metiendo y trabajando con los chicos del club, que gracias a Dios tenemos un muy buen material, que los que se han quedado, que jugaron en primera, ya conocen lo que es una primera, tienen muchos partidos ya encima de primera, así que. No nos sorprende nada de jugar en la B y le vamos a meter todo, tratar de meter todo y salir a ganar todos los partidos. Y como te decía, con mucho trabajo y humildad y sacrificio, como lo hemos venido haciendo.